Hemos estudiado dos de los puntos más importantes en la carta a los Gálatas y realmente los puntos más importantes de la vida cristiana en general. El primero es, ¿cuál es el primero que estudiamos? Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Pablo intentaba contrarrestar la idea específica de que además de Jesús, la gente necesitaba la ley judía a través de la circuncisión. Pablo estaba negando que los cristianos gentiles necesitaran convertirse al judaísmo como un requisito, como un prerequisito de la vida cristiana. La mentira más grande de Satanás es que Jesús no es suficiente. Y cada vez que usted se encuentra con la idea de que Jesús no es suficiente, que hay que añadirle algo más, lo que estamos viendo es el hecho de que como Satanás no pudo impedir que usted conociera a Jesús, entonces le mete una cuñita. Le mete una cuñita. Y puede ser de todo tipo. Puede ser los dones, puede ser la religión, puede ser las obras, puede ser las normas, los días de fiesta, los milagros, lo que sea. Jesús es suficiente. Jesús es el todo y en todos. Jesús es el principio y el final. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que quiere enfatizar Pablo a través de la carta a los Gálatas. La segunda verdad importante que hemos visto es que el único propósito de Dios es recobrar la imagen que se perdió en el huerto del Edén. Fuimos creados a su imagen y semejanza, pero con el pecado esa imagen se perdió. Y lo que ha querido el Señor a través de toda la historia, primero a través del pueblo judío y luego a través del pueblo que no es un pueblo, que se llama iglesia, es manifestar su gloria, su imagen, su presencia en ese pueblo y que ese pueblo sea de bendición a las naciones. Eso es exactamente lo que quiere el Señor. El propósito de Dios es que Cristo sea revelado en nosotros. Cuando yo le veo a usted y veo su carne, yo no tengo nada bueno que ver. Igualmente, si usted me ve a mí y ve mi carne, usted no va a ver absolutamente nada bueno. Si hay algo bueno que usted logra ver en mí, ese es Cristo. Ese es Cristo, nada más. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Dejar de vernos nosotros y que se vea Él. Esa es la gran tarea del cristiano. Rendirse lo suficiente como para que sea Cristo quien se vea en nosotros. Y no usted o yo. Que el yo muera. Y que quien viva en nosotros sea Jesús. Yo pretendía llegar hasta Gálatas 2:20 hoy porque quería predicar Gálatas 2:20. Pero no voy a alcanzar a llegar. El propósito de Dios es que usted revele esa imagen de Dios en usted mismo, y quiero decirle que eso toma tiempo y toma mucho dolor. Y como ya hemos estudiado, lo más profundo de la teología dice que el dolor duele, y eso es terrible. Ok, vamos a recordar algunas cosas más que hemos dicho. Hay falsos hermanos que se introducen en medio de nosotros para espiar nuestra libertad. Siempre va a haber. Siempre hay gente que se mete en medio de nosotros, pero no para aprender, sino para juzgar nuestra libertad. Nadie puede juzgar la libertad que yo tengo en Cristo. Nadie. Absolutamente nadie. Y sabe, Pablo era sumamente fuerte en esto. Y Pablo decía, ni por un momento accedí a sus pretensiones para no perder la pureza del Evangelio. Así que no estoy dispuesto a ceder en cuanto a la libertad que tengo en Cristo. Eso es lo que Pablo enseña. Hablamos también de la cultura y decíamos que está bien conservar tu cultura cuando aceptas a Cristo. Ahora, hay que diferenciar cultura de educación. Nuestra cultura latina es una cultura muy, muy alegre, le gusta mucho la música alegre, somos personas más comunicativas, etcétera. Eso es parte de nuestra cultura. Botar basura en el suelo no es parte de nuestra cultura. Eso es parte de nuestra mala educación, ¿verdad? Así es que no confundamos el sebo con la manteca. Estamos hablando de la cultura. Es como que Paco llegara a Marruecos y les dijera, de ahora en adelante todos ustedes se quitan ese gabán. No quiero volver a ver a nadie con ese gabán enrollado. Los quiero de jeans y camiseta, a todos. ¿Qué cree que le pasa al hombre ahí? ¿Cuánto cree que dura vivo? Él no puede llegar a Marruecos a cambiar la cultura de los marroquíes. Lo que él tiene que llegar a hacer es a plegarse a su cultura. ¿Sabe? El gran error de los misioneros extranjeros, de los misioneros gringos sobre todo, y como explicaba la semana antepasada, ha sido una cadena. Los europeos llevaron el evangelio a Estados Unidos y llevaron el evangelio más la cultura. Los americanos trajeron el evangelio a Latinoamérica, pero trajeron el evangelio más la cultura. Y nos ha tomado mucho tiempo ir haciendo las iglesias más autóctonas, más como nosotros somos. Hace años era pecado tener una batería en una iglesia. Era pecado. No se podía concebir una cosa así. Y eso es parte de la cultura. Es parte de... son elementos propios de la cultura. No podemos decirle a la gente que cambie su cultura como requisito para aceptar a Cristo. ¿Me explico? No estoy hablando de educación, ¿verdad? No estoy hablando de educación. Les voy a contar esto porque es interesante. Ahora que estábamos ahí con Adalberto, me dice, hoy todo el mundo se parquea aquí arriba, ya nadie se quiere parquear aquí, allá abajo. Entonces, como estos muchachos son enérgicos, ¿verdad? Y vayan para abajo. Entonces, me llamó la atención porque hace unos días me enviaron un correo. Me imagino que algunos de ustedes lo habrán leído. Decía que estaban en Suiza o en no sé en dónde y que llegaban temprano a la planta y el tipo, el suizo que iba manejando, creo que era suizo, sueco era, iba manejando y llegaba temprano y se estacionaba en el último lugar del estacionamiento. ¡En el último! Entonces al latino que iba a ir le pareció raro y dijo, y ¿qué es esto, verdad? Y una gran caminada, porque eran no sé cuántos miles de estacionamientos. Y después de la gran caminada, llegar a la fábrica y entraban y bueno. Segundo día, lo mismo. Y al tercer día no pudo más el hombre y le dijo, mira, ¿y por qué siempre te quedas allá al final? Venís temprano y te quedas al final. Es que yo me quedo allá al final porque quiero dejar los estacionamientos más cercanos para la gente que viene tarde. Igualito a nosotros. Igualito. Nosotros, los latinos, nos vamos y queremos estacionarnos enfrente de la entrada. Y si podemos, metemos el carro hasta aquí. ¿O no? Así somos. Esos elementos culturales que tienen que ver con educación, esos elementos yo creo que Dios tiene que irlos transformando. ¿Verdad? Tiene que irlos transformando. Pero es interesante que hay otras culturas que son bien educados a la hora de conducir. Usted solo tiene que conducir en Estados Unidos y conducir en Latinoamérica. Si usted conduce en Latinoamérica y sobre todo en México, usted es capaz de conducir en cualquier parte del mundo. Eso sí, no vaya a hacer en Estados Unidos lo que hace aquí, porque le dan en la nuca. Es tremendo, son elementos culturales, pero también elementos de educación. Y necesitamos, lo que es de educación, tenemos que cambiarlo. Lo que es de cultura, no. Esos son elementos propios de nuestra cultura. Ok. Gálatas 2, del 6 al 10. El encuentro de Pablo con los apóstoles. Versículo 6. A ver si podemos leerlo. Gálatas, capítulo 2, versículo 6. ¿Lo tienen? Dice la Biblia así. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Yo les decía la semana pasada que Pablo llegó a Jerusalén a confirmar el evangelio que él estaba predicando. Yo creo que fue muy astuto, muy sabio, porque él dijo, recibió una revelación de Dios, recibió una revelación, pero él quería saber si estaba en lo correcto o no. Y se fue a Jerusalén y habló con Jacobo, con Pablo, con Pedro y con, ¿cuál era el otro? Con Juan. Y entonces llegó a preguntar, miren, a mí el Señor me reveló esto, yo quiero saber si estoy en lo correcto. Y Pablo dice, los de reputación, o sea, los que ya tenían tiempo en esto, nada nuevo me comunicaron. La palabra exacta en el griego es, nada nuevo me añadieron. O sea, el evangelio que Pablo tenía estaba completo. No necesitaba nada más. Nada nuevo le añadieron. Lo que nos ayuda a concluir que el evangelio que Pablo predicaba no le hacía falta absolutamente nada. Dios le reveló a Pablo el mismo evangelio que le reveló a los otros apóstoles y se lo reveló completo. No le añadió nada. Versículos 7 y 9. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, ¿qué quiere decir esto? Que Pablo había sido encomendado al evangelio a los que no eran judíos, porque eran los incircuncisos. Y Pedro había sido encomendado al evangelio de la circuncisión, que eran los que eran judíos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque eran dos culturas completamente diferentes. Y Dios decidió mandar un delegado a cada uno de esos grupos étnicos. Los gentiles, que era un grupo más grande, y los judíos, que era un grupo más pequeño, pero que sin embargo tenía sus características particulares. Entonces se decide, por Dios, no por ellos, se decide que Pedro iba a la circuncisión y que Pablo iba a la incircuncisión. Pues el que actuó en Pedro, versículo 8, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y aquí corroboramos que estamos hablando de los gentiles y de los judíos. Pedro, el encargado de los judíos. Pablo, el encargado de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos, menos los judíos. Todas las naciones. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, fíjese bien, reconociendo la gracia que me había sido dada, en otras palabras, Jacobo, Cefas y Juan dijeron, hey, de verdad, Dios le habló a este y le dio el evangelio completo. Está completísimo. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Y recalca, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí hay una delegación de responsabilidades. Dios decidió delegar, el encargado del evangelio a los gentiles va a ser Pablo. El encargado del evangelio a los judíos va a ser Pedro. Y de eso se trata todo este pasaje. Más adelante vamos a ver la corroboración no solo del mensaje, que era lo que estábamos viendo ahorita, sino también del mensajero. En el versículo 10 hay un recordatorio especial. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y esto nos habla de la responsabilidad social que tiene la iglesia. Ustedes, algunos han preguntado, ¿por qué una iglesia tan pequeña con tan pocos recursos siempre están viendo cómo le ayudan a Aguilares y cómo le ayudan al centro de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos, y por qué van a dar comida al parque, y por qué van a repartir medicinas, y por qué? Porque la iglesia tiene una responsabilidad social, y esa no la podemos eliminar. Es un valor importante dentro del cristianismo. No se puede eliminar. En Isaías hay un pasaje especial y habla del ayuno, de lo que es el verdadero ayuno. Y dice que el verdadero ayuno es ayudar a los pobres. Ayudar a los pobres. En estos tiempos gloriosos de nuestra economía, de nuestra pujante economía, casi todos encajamos en esa categoría, ¿verdad? Así es que cualquier ayudita está bien. Pero tenemos que reconocer que hay algunos que están más pobres que otros. Y esas personas necesitan una ayuda y un soporte especial de los que tenemos un poquitito más. Así es que, y quiero decir esto porque a través del camino eclesial, el camino que la iglesia ha caminado en los últimos 25, 30 años, han habido muchas facetas. Ha habido un tiempo en el que se da mucho empuje al enfoque social, la teología de la liberación y todo este asunto, y entonces se considera que el pobre es el centro del Evangelio. No, el centro del Evangelio sigue siendo Cristo, punto. Pero eso no implica que vamos a olvidar la responsabilidad social que tenemos como iglesia de ayudar a los pobres. Y lo vemos en ese versículo. Solo me recordaron, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Lo cual, dice Pablo, también procuré con diligencia hacer. Por eso, cada vez que nosotros podamos, vamos a estar apoyando a un ministerio, a un grupo de personas necesitadas, a un grupo de personas que tienen una necesidad y que Dios nos muestra que tenemos que ayudar, apoyar ese ministerio. Ok. El versículo 11 al 15 se pone bueno, buenísimo. Porque aquí lo que tenemos es un conflicto entre Pedro y Pablo. Un conflicto. Y Pablo le da una merecida reprensión a Pedro. En otras palabras, le pegó una levantada tremenda. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice los versículos. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro había llegado y Pedro ya había comenzado a ser open mind, ¿verdad? Ya tenía como un poco más de claridad y estaba comiendo con los gentiles. Ahora, comer con los gentiles implica una cosa bien fuerte para los judíos. ¿Usted sabe por qué? Porque los gentiles comemos cosas que los judíos no comen. Los gentiles barremos con todo. Los judíos son muy selectivos para su comida. El judío no come caracoles, camarones, conchas. No come coctelito de conchas. No come cerdo, garrobo. Cuando usted va en avión a Israel, usted sabe que usted puede pedir el menú, si quiere un menú kosher o un menú normal. El menú kosher es el menú judío. Lleva lo que le gusta a los judíos. Lleva comidas, si acaso pollo. Lleva carnero. Usted no puede comer. Mire, las leyes para la comida judía son impresionantes. Usted no puede comer el cabrito en la leche de su madre. O sea que usted no se puede comer la carne y tomar leche. ¿Ah? Usted no puede comer sangre, moronga. Yo tampoco. Igual lado es detestable. Pero cada parte de la alimentación judía es seleccionada cuidadosamente, pero impresionantemente. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro cuando estaba comiendo con los gentiles? Estaba comiendo una subutifarra ahí con un chorizo, con ¿verdad? Carne asada con choricito y se estaba comiendo un coctelito de camarones. Yo no sé qué estaba comiendo, pero lo que estaba comiendo Pedro hubiera ofendido a los judíos. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué Pedro lo podía hacer abiertamente cuando no estaban los que habían venido de Jerusalén? Y entonces Pablo le dice, así en pocas, pausadas y claras voces, como dicen los abogados, le dijo, sos un hipócrita. Fíjese bien. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora, guarde esto en un paréntesis, porque tenía miedo, porque ese es el punto central de este asunto. Tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso es fuerte. Yo no sé si usted está entendiendo la magnitud de este llamado de atención. Pero Pablo le dice a Pedro, Pedro, tú y todos estos otros que te han seguido son unos hipócritas. Porque ustedes, siendo judíos, están viviendo y comiendo como si fueran gentiles. Pero a la hora de profesar el Evangelio, le piden a los demás que se circunciden, que actúen como judíos. Eso se llama hipocresía, Pedro. Y es un llamado de atención muy fuerte, sumamente fuerte. Ese conflicto entre Pedro y Pablo fue una de las cosas más tremendas y causó una división, realmente causó una división. Ahora, ¿cuál fue el problema con Pedro? Y solo quiero terminar de leer el versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Usted sabe que el judío se consideraba no pecador? Por ser judío, se consideraba que él no pecaba. Así era su manera de ver las cosas. Por ser judío, yo no peco. ¿Cuál fue el problema con Pedro? Pues que estaba comiendo con los gentiles. Comía carne, chorizo y... ¿Cuál era el problema real? El problema real es que estaba buscando agradar a los hombres y no a Dios. Estaba buscando agradar a los hombres antes que a Dios. Y eso se llama hipocresía. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque nosotros hacemos las mismas cosas. Tenemos una imagen que queremos guardar para que la gente nos vea, aunque nos estemos desmantelando por dentro. Tenemos una imagen que queremos presentar como una imagen sacrosanta, inmaculada, pero realmente, ¿quién sabe lo que hay dentro de nosotros? Lo peor de todo es que los otros judíos lo estaban imitando. Quieren comportarse como judíos para ganar a los judíos. Eso está bien. Pero esconderte para mostrar una espiritualidad aparente, eso está mal. Querer mostrar una espiritualidad basada en las obras. ¿Recuerdan de qué hemos venido hablando? La espiritualidad no se adquiere por obras. La espiritualidad, quiero decirles algo fuerte, la espiritualidad usted ya la tiene. Porque usted ya tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Ahora, usted puede contristarlo, usted puede apagarlo o puede permitirle que viva. Pero la espiritualidad usted ya la tiene. Usted ya la tiene. Eso se llama agradar a los hombres. Y yo quiero que busquen Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 10. Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 10. Y aquí quiero que tomemos unos minutos, porque es muy, muy, muy importante. Correcto. Jeremías 17, 5 al 10. ¿Lo tiene? Si no, usted puede leer la pantalla. La pantalla. ¿Por qué es pantalla? Escuche, por favor, ponga mucha atención. Escuche. Así ha dicho Jehová. Esto no es cosa que así dijo Hernán. Nada. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. La primera parte de este pasaje es un pasaje muy fuerte. Y esa palabra maldito es la misma palabra que se usa en Gálatas cuando dice que los que intentan hacer la espiritualidad por obras sean malditos. Quiere decir que se vayan al infierno. Literalmente eso quiere decir. Ahora, escuche bien lo que dice acá. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Quiero reconocer públicamente que yo entendí este versículo hasta hace muy poco. Porque todos entendemos como que, sí, maldito el varón que confía en el hombre, y hasta lo decimos. Pero exactamente ¿de qué estamos hablando? Maldito el hombre que cree que por su propio esfuerzo va a agradar a Dios. Maldito el hombre que cree que por sus propias obras va a ser más espiritual. Maldito el hombre que cree que por sus propias obras y esfuerzo va a alcanzar la salvación. Maldito el hombre que confía en el hombre, para lo que sea. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cómo será este hombre? Será como la retama en el desierto. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ahora, ¿qué es la retama? ¿Usted sabe lo que es la retama? ¿Ha visto usted esas películas de viejas del oeste, donde salen unas plantas secas que van dando vueltas así? Esa es una retama. ¿Qué características tiene una retama? Está seca. Segundo, se la lleva en viento, ¿por qué? Porque no tiene raíz. No tiene raíz, no está asentada en un lugar, sino que va caminando. Y por eso está seca, porque no tiene de dónde alimentarse. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales. En el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ahora, vamos a la contraparte. Y escuche qué precioso. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Ha estado usted a la orilla de un río? ¿Sí? ¿Y ha visto va en carretera usted y ve todo aquello seco, seco, seco? No ha llovido durante meses y usted ve todo árido, todo seco. Pero llega un rillito y el palo que está sembrado a la par del río está verde. Tiene sus hojas, tiene fruto, está dando sombra, está cumpliendo con el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque sus raíces están tomando agua directamente de ese río, por muy pequeño que sea el río, ese árbol va sobrevivir. Ahora, yo te pregunto, ¿qué te gustaría hacer? ¿Una retama en el desierto o un árbol frondoso junto a un río? Y entonces, ¿por qué seguimos creyendo que la espiritualidad depende de mí? Que la vida espiritual depende de lo que yo hago. ¿Por qué seguimos creyendo que la salvación depende de lo que yo hago? Maldito el varón que confía en el hombre. Y bendito el varón que confía en Jehová. Y en Jehová está su confianza. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Un paréntesis con este versículo porque es tremendo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Escuche bien esto, por favor. Déjame el 9 y 10. Según este versículo, su corazón es engañoso y perverso. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, es así. Según este versículo, su corazón es engañoso y perverso. ¿Por qué los cristianos a veces nos deprimimos, a veces estamos bien, a veces nos sentimos mal, a veces creemos que esto no está bien, que lo otro tampoco está bien, que mi vida es una desgracia, que todo va de mal en peor, que ya no hay o cómo hacer, que no encuentro la salida? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted está confiando en su propio corazón. Porque usted está confiando en su propio corazón. Y su corazón es engañoso y perverso. Mire, hermano, la mayoría de las cosas que usted siente son mentiras. ¿Cómo le pegó eso? La mayoría de las cosas que usted siente son mentiras. No digo que todo, pero la mayoría de lo que usted siente es mentira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y perverso. Y si usted confía en su propio corazón, ¿qué es? Maldito. Eso dice ahí. Ahora, ¿quién es el que está bendito? El que no confía en cómo se siente, sino que confía en lo que Dios dice. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice de usted? Dice que usted es libre, que usted es perdonado, que usted es hijo de Dios, que usted es bendecido. ¿Qué más dice? Que usted es acepto en el amado, escogido de Dios, santo, sacerdote, redimido. Usted es la sal y la luz de la tierra. ¿Qué más dice la Escritura de usted? Que usted tiene una herencia eterna. Aceptos en el amado. Pregunta. Si usted se siente mal y que es un miserable y que usted es lo peor del mundo y que... ¡ay! ¿Qué es usted? ¿Por qué? Porque está confiando en su corazón. Y su corazón le va a mentir siempre. Su corazón es un mentiroso. Yo quedé, iba a decir atontado, pero ustedes pueden abusar de mí. Quedé anonadado cuando me di cuenta de que muchas de las cosas que yo sentía eran mentiras. Muchas. Y a veces todas. Y que cuando yo estoy confiando en lo que mi corazón me dice, en realidad lo que estoy haciendo es dejar de confiar en lo que Dios dice. ¿Usted entiende esto que hemos venido hilando aquí? ¿Ah? ¿Sabe cuál es el mayor problema de Pedro por el cual Pablo le llamó la atención? Porque estaba confiando en su propio corazón. Porque quería agradar a los hombres y no a Dios. Este es el mayor problema aquí. Agradar a los hombres y no a Dios. ¿Qué es lo que le dice a usted hoy la televisión? Hablando de consejos en el área sentimental, hablando de películas, hablando de novelas, hablando de los programas que a diario vemos en la televisión. ¿Qué es lo que le dice? Que confiemos en nuestro corazón. Mire, no importa si esto o lo otro, haga lo que su corazón le diga. ¿O no? Haga lo que su corazón le diga. Su corazón está podrido y perverso, solo dice mentiras. Así es. Su corazón le miente vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Usted no puede dejarse guiar por lo que siente. Si usted se deja guiar por lo que siente, usted está confiando en el hombre y va a ser como la retama en el desierto. Mire, el gran problema de la vida cristiana es en dónde va a depositar su confianza. O la deposita en Dios y le cree a Dios todo lo que Él dice, o confía en usted y hace todo lo que su corazón le dice. ¿Qué le diría a su corazón? ¿Qué le diría a su corazón si aparece Paris Hilton? Ah, usted se divorcia y se casa, ¿o no? ¿Ah? Se quita, fellita y todo lo que usted quiera, pero como tiene como 1,000,000,000 de dólares. ¿Ah? Que adopte a la familia, ¿eh? Sí. ¿Qué le diría su corazón o qué le dice su corazón respecto a la vida diaria? Hermanos, solo hay dos maneras de dirigir nuestra vida: por lo que dice Dios o por lo que dice nuestro corazón. Solo hay dos maneras. ¿Por qué va a dirigir su vida? El corazón es engañoso y perverso. ¿Así? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Usted necesita conocer su propio corazón, porque nuestro corazón nos pega unas malas pasadas. Que sí lo sabré. Nos pega unas enganchadas y nosotros creemos que, porque yo lo siento. ¿Cuántos jóvenes, señoritas, se quieren casar por lo que sienten? Y no saben que lo que sienten es paja. ¿Sí? Sí, cierto. ¿Y cuántos se casaron por lo que sintieron? Y resultó que era paja. La gran pregunta es, ¿quién va a dirigir tu vida? ¿Dios o tu propio corazón? Ya sabes que tu corazón es engañoso y perverso. Si quieres que tu corazón te dirija, ya sabes que un alto porcentaje, muy alto, te va a estar dando garabato. Tenemos que escoger, o vivimos por la ley, el yo, o vivimos por la gracia, él. ¿Se da cuenta? Aquí no solo está la lucha entre el corazón y Dios. Estamos hablando de dos corrientes de pensamiento completamente diferentes, dos paradigmas diferentes. La ley te dice que tienes que hacer un esfuerzo tú para lograr la santidad, para acercarte al Señor, para lograr la espiritualidad, para salvarte. Yo tengo que hacer un esfuerzo. La gracia te dice, Él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo. Si yo confío en la ley, yo tengo que esforzarme en hacer. Si yo confío en la gracia de Dios, tengo que creer lo que Él ya hizo en mí. ¿Por qué yo me veo santo? Porque le estoy creyendo a Él. Porque si yo me veo a mí, yo digo, ¿y yo qué santo? Ni qué nada. Si yo veo lo que yo soy y veo el pleito que tuve con mi mujer ayer, yo digo, yo qué santo, ¿de dónde santo? ¿Pero por qué sé que soy santo? Porque Él ya me hizo santo. Esa es la gran diferencia. Ahora, no puedes vivir de ambas maneras. O crees en la ley o crees en la gracia. O crees en que tú tienes que hacerlo o crees en que Dios ya lo hizo. Y aquí el problema no fue ni doctrinal ni moral. En la doctrina estaban de acuerdo. En la moralidad estaban de acuerdo. Aquí el problema era de agradar a Dios o agradar a los hombres. Como les decía hace un par de semanas, era un problema del temor a los hombres. Igual que hoy, alguien dice, y les decía yo esto cuando he hablado con otros pastores, y me dicen, ¿pero qué va a decir la gente? Usted sabe que este seminario, yo he hecho este bosquejo, y les dije cuando comencé, que iba a añadir el material de un seminario que yo recibí con un pastor, que se llama Jeff Adams, que fue pastor de la Bautista Miramonte hace como 20 años. Ese material es tan vigente hoy como lo fue en aquel tiempo. Y por él predicar ese mensaje, no lo volvieron a invitar a esa iglesia. No lo volvieron a invitar. Y cuando le decimos a la gente, le decimos a otro pastor acerca de cambiar algunos paradigmas y de encontrar algunas verdades en la Escritura, lo que sale de la boca de ellos es, ¿pero qué va a decir la gente? La gente, si sabe eso, se va a ir a pecar. No le podemos decir eso a la gente. ¿Sabe? Este seminario no fue dado para la iglesia. Fue dado para los líderes y pastores, únicamente. Como si esto no lo pudiera escuchar la congregación. Es que no es así. No es así. Todos necesitamos entender estas verdades. Y muchos hermanos me dirían, pero es que tu congregación se va a ir a pecar. Yo les he dicho, la única manera en que usted no va a pecar es que usted permita que Dios trate su vida. De lo contrario, usted va a seguir pecando toda la vida, aunque sea miembro de toda la iglesia y sea pastor y sea diácono y sea el que cuente la ofrenda. Ese me preocupa, ¿verdad? Porque el legalismo viene de dos tipos de personas. O de falsos hermanos, como lo acabamos de ver, o lo vimos hace unas semanas, o de hermanos inmaduros, como el caso de Pedro. ¡Pedro inmaduro! ¡Pero si era Pedro! Sí, Pedro era inmaduro. Su actitud era de inmadurez, completamente de inmadurez. Así se infiltran hermanos genuinos en la corriente del legalismo y nos comienzan a querer hacer que vivamos de acuerdo a sus propias normas. Y ustedes saben cuántas normas tiene la gente en las iglesias. Que no puedes usar pantalón, que no te tenés que maquillar, que el pelo no te lo puedes cortar, que ay, miles de cosas. Aquí los hombres para este lado y las mujeres para este lado. Son cosas que te hacen una espiritualidad falsa, una espiritualidad de apariencia. Había hermanos genuinos, pero inmaduros. Nadie podía negar la conversión de Pedro. Pedro era Pedro, pero sí su madurez. Predicaba la salvación por la gracia, pero la espiritualidad por la ley. La salvación es por gracia, pero la espiritualidad es por ley. Yo quiero que busquen Colosenses 2:6, por favor. Con este versículo terminamos. Colosenses 2:6. Póngale mucha atención y lea conmigo este versículo. Escuche. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿O qué dice la palabra más bien? ¿Qué dice ese versículo? Ok, pregunta entonces. Tenemos que preguntarnos algo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la manera en que hemos recibido al Señor Jesucristo? Por fe, por la gracia de Dios. de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo por fe, entonces andad en Él por fe. ¿Sí? Usted no puede decir que ha recibido al Señor Jesucristo por fe, por la gracia de Dios, y que va a vivir por las obras de la ley. Usted ha recibido al Señor Jesucristo por fe, por la gracia de Dios, y tiene que vivir como lo ha recibido, de la misma manera, en Él, en la gracia de Dios. Eso es lo que dice ese pasaje. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, por gracia, por fe, andad en Él, por gracia, por fe. Nosotros no podemos decir que la salvación es por gracia y que la vida cristiana es por obras. No podemos. La vida cristiana es exactamente igual que la salvación. Se vive por fe, por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cómo se recibe al Señor Jesucristo? Pues en la gracia. ¿Cómo se camina en Él? Por la gracia. El problema de los Gálatas no era cómo salvarse, o si salvarse era por obras. Ellos estaban claros que era por la fe. El problema de los Gálatas era cómo alcanzar la verdadera espiritualidad. Y la verdadera espiritualidad también para nosotros hoy sigue siendo un problema. Y hay que tener, como en todas las cosas, un balance. Por ejemplo, yo oigo iglesias donde hay un énfasis muy fuerte a que usted esté en las reuniones toda la semana. Reunión lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Domingo son dos veces. Si usted no hace eso, usted no va a ser espiritual. ¿Es eso cierto? No. No es así. No es así. Ahora, ¿es bueno reunirse? Claro. Pero la espiritualidad no se logra porque yo esté metido en la iglesia todos los días. Por eso nosotros tenemos una reunión en la semana como iglesia y las reuniones de los grupos de crecimiento. Y tenemos nuestro culto de adoración juntos el domingo, donde todos los grupos de crecimiento nos reunimos a adorar al Señor. ¿Necesitamos más reuniones? A veces, eventualmente, hemos tenido otras reuniones cuando hay necesidad. Pero las reuniones no te hacen más espiritual. No te hacen más espiritual. Uno oye cada cosa en la radio, en la televisión. Si tú, y esta es una forma de manipular, si tú estás dando constantemente dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, eres espiritual. Vas a ser espiritual. No es cierto. Yo quisiera decirles que sí, para que soltaran el billete, pero no es cierto. No es cierto. No somos más espirituales por las obras de la ley. Solo somos más espirituales cuando Cristo gobierna nuestras vidas. Porque recordemos que el propósito de Dios fue, es y será revelar la imagen de Cristo en nosotros. Usted ya es espiritual. Ya es espiritual. A veces, y voy a decir algo que pienso decir la semana entrante, pero el gran problema del hombre no es matar la carne. Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que mi carne ya está muerta. Así es que el problema no es andar matando la carne. Usted no tiene que hacer nada para matar la carne ya está muerta. ¿Sabe qué es lo que usted tiene que hacer? No andarla reviviendo. Porque usted le da respiración de boca a boca y la anima y la entusiasma para que se levante. Eso no es así. De la misma manera que usted recibió al Señor Jesucristo por fe, de esa misma manera, por fe, usted tiene que andar en Él. Y esa es la gran enseñanza de este día. Además de recordar, no se le olvide, que nosotros no debemos confiar en nuestro propio corazón. Porque nuestro propio corazón es engañoso y perverso. Y que casi todo lo que usted siente es una mentira. Y que puede ser manipulada y usada por Satanás para que usted cometa una equivocación. ¿Estamos? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo en el que nos permites estudiar tu palabra y poder reconocer algunas verdades que están en la Escritura y que son tan importantes para nosotros.